Buenos días aquí en México, buenas noches en Medio Oriente. Este es un programa especial de Radio Zapote durante la Acción Global en solidaridad con Palestina. Esta serie de acciones y movilizaciones a nivel mundial se está realizando a raíz de que este sábado 7 de octubre, al amanecer de Palestina, aún de noche aquí en México, las organizaciones de la resistencia palestina realizaron un ataque sorpresivo. Realizado por aire, mar y tierra hacia los asentamientos de colonos, a cuarteles militares y a los retenes que mantienen rodeados a los 2 millones de palestinos que viven aprisionados y bajo bloqueo económico en la franja de Gaza a manera de campo de concentración. En esta incursión de los palestinos hacia sus propios territorios ocupados, aún no queda clara la cifra de la cantidad de colonos asesinados y de militares de la ocupación que fueron eliminados, pero fuentes sionistas declaran que por lo menos solamente el día sábado sufrieron 1.000 bajas. Y distintas fuentes también hablan de entre 60 y 150 rehenes llevados de regreso al interior de la franja. La franja de Gaza, la cual en estos momentos y por tercer día consecutivo está siendo severamente bombardeada, y aún continúan los combates en varias ciudades de los grupos que salieron de Gaza y de las organizaciones de la resistencia en Cisjordania. Es por esta razón por la que se realiza esta acción global en solidaridad para denunciar este castigo colectivo y masacre indiscriminada contra los palestinos de parte del llamado Estado de Israel. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza reporta hoy, esta mañana del martes 10 de octubre de México, las estadísticas actualizadas de las víctimas de la agresión israelí por tercer día consecutivo de bombardeos a las 4:45 p.m. de la hora palestina. 830 ciudadanos palestinos fueron martirizados y otros 4.250 resultaron heridos con varios tipos de heridas. Así hace el reporte el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y hoy, para actualizar sobre la situación en Palestina, tenemos una entrevista en vivo con el compañero Rafael Robles Gil Cosi. Él es egresado de Polacas, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y está cursando su posgrado en la Universidad de Doha, Qatar. Se conecta el día de hoy en vivo desde allá, desde Doha. Y pues, compañero, si nos escuchas, te podrías presentar y nos puedes actualizar sobre la situación en Palestina y también comentar un poco sobre esta idea de que el Estado sionista de Israel permitió el levantamiento de la franja de Gaza de manera premeditada. ¿Qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto colaborar esta noche desde Doha, Qatar, para Radio Zapote, una radio emblemática de la organización desde abajo de estudiantes y de jóvenes en México, donde tengo varios amigos y amigos, y bueno, esta noche me da mucho gusto colaborar en este momento tan complicado del mundo, puedo decir del mundo. Yo soy Rafael Robles Gil, soy de Polacas, en la Universidad Nacional de la UNAM. Y posteriormente, después de varios años trabajando en la universidad, pues vine a hacer una beca de excelencia, una maestría en estudios islámicos, sociales islámicas contemporáneas en Qatar. Y por amor a la región y por otra beca que conseguí, me quedé a hacer un doctorado que estoy culminando en estudios del Golfo Pérsico. Entonces, bueno, en la cuestión palestina siempre ha sido para los que nos gusta estudiar la región y también para cualquier ser humano con una conciencia política mediana, es un tema que a todos nos toca evaluar, analizar y seguir de manera puntual en todo momento. A ver si me sigo escuchando. ¿Sí? Las teorías de la conspiración no caben en esta ocasión. A Israel se le tomó por sorpresa, fue vulnerado, porque además, déjame decirte una cosa, Omar, la lucha de hombre a hombre y tierra a tierra sigue en estos momentos teniendo lugar en Israel, no solamente cerca de la Franja de Gaza sur de Israel, sino que también en la frontera con el Líbano. Hay muchas milicias palestinas dentro del llamado territorio israelí propiamente dicho, y esto sigue en la batalla. Hay muchas bajas israelíes, hay muchas bajas en los soldados. Yo no me atrevería a decir ese argumento, y a lo mejor es una discusión que ahorita no podríamos tener de manera mucho más elaborada, pero yo creo que hay muchos elementos para demostrar que esto no es así, que esto no es que se hayan dejado para poder... Israel y el ejército israelí iban a seguir con sus políticas de limpieza étnica palestina con o sin incursión de Hamas en el territorio israelí. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, esto no iba a detenerse, y además esto se estaba haciendo, se sigue haciendo desde muchos años de manera sistemática, y ustedes y tú bien lo sabes. Entonces, lo que sí pasó, y la verdad es que los expertos aquí en la región todos coinciden en que estamos frente a una nueva realidad israelí. Nunca antes había pasado que tantas sirenas llamaran a la ciudadanía israelí a meterse en los shelters, en los refugios, que hubiera este miedo en la sociedad israelí. Nunca se sintieron tan vulnerados, y ahorita en realidad hay una disyuntiva en la sociedad israelí. Hay una gran parte de la sociedad israelí que siente que el Estado les ha fallado, porque Israel siempre ha dicho que tienen que poner la seguridad por delante de la política, pero esta vez el Estado no fue capaz de garantizarles la seguridad. Y la sociedad israelí dice: ¿de qué me sirve tener el mejor ejército del mundo, el más preparado, el más violento, el más capacitado, el que dedica más años de la vida de sus jóvenes para el servicio y el que tiene cientos de miles o millones de reservistas que ahorita están siendo llamados a terreno? Es decir, la sociedad israelí se sintió traicionada por la misma esencia del Estado de Israel, que es brindarle seguridad en un entorno aparentemente hostil. Entonces, yo lo que más bien veo es que Hamás, con lo que está sucediendo, cambiar la narrativa, decirle al mundo: aquí seguimos, aquí estamos, desnudar a ese gigante, desnudar al gigante, desnudar a Israel, darle desde un punto ciego en el que no habían previsto, y mostrar a que la única, entre comillas, democracia del Medio Oriente, el Estado más seguro, pues ni es la única democracia, ni es una democracia, ni tampoco ya es el Estado más seguro de la región. Porque hay muchos otros estados, en muchos otros países en la región del Medio Oriente, que hace muchísimos años que no tienen una serie de bajas civiles de esta magnitud. Eso pone y ubica ya en la estadística histórica a Israel como un país, como uno de los países más inseguros. Fíjate lo que te estoy diciendo, uno de los países más inseguros para civiles en el Medio Oriente. Y yo no creo que el cálculo político de Benjamín Netanyahu hubiera sido tal como para arriesgar y sacrificar ese número de civiles y de soldados y de herir su orgullo internacional a ese nivel, como para simplemente justificar una limpieza étnica de mayores proporciones, porque es una limpieza étnica que de todos modos ellos estaban haciendo. Yo lo que analizo después de esta desmitificación del Estado de Israel, y repito, no es una incursión como las que hemos visto en los últimos 15 años en Gaza y en Cisjordania. Lo que estamos viendo, yo me atrevo a decir, y es con la cabeza fría, aunque me escuches exaltado, lo hemos estado analizando desde varios frentes, con varias perspectivas académicas y metodológicas, pero lo que sí estamos viendo es algo quizá a otra escala, pero tiene implicaciones muy parecidas a los que tuvo el 11 de septiembre de 2001. O sea, estamos frente a una situación muy parecida a la del 11 de septiembre del 2001. Parecida en el número de bajas, en el número de muertos, muy parecida, en el número de heridos, muy, muy similar. En la manera sorpresiva de cómo sucedió, de cómo se originó, muy similar. Pero también en la polarización de narrativas subsecuentes al evento. Entonces, aquí es donde yo me detengo y es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué estamos viendo? Ustedes lo pueden ver, cómo se está generando y articulando esta guerra de símbolos, de palabras, de narrativas, de cómo se describe lo que está pasando en Palestina, en Gaza y en Israel. Entonces, tenemos por un lado a los medios de comunicación tradicionales, a las élites de los distintos países, incluido el nuestro, que lo que están haciendo es, desde luego, hablar del terrorismo, de Hamás como un grupo musulmán radical de fanáticos que no representa al pueblo palestino, que pone en riesgo la seguridad de un Estado próspero como es el Estado de Israel, próspero entre comillas, porque es a costa de un apartheid. Entonces, Y por otro lado, vemos a distintos otros medios alternativos en redes sociales movilizar una narrativa de la victimización también de Palestina. Entonces, son dos, hay una guerra tremenda de palabras. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahorita ya no estamos en el 2001, en donde ciertamente había una capacidad mediática de generar un discurso hegemónico sobre lo que estaba pasando, sin que hubiera suficientes fuentes alternativas que narraran una contraparte para por lo menos generar la posibilidad de un juicio propio, objetivo, de los que estamos consumiendo los hechos a través de distintos medios y plataformas de comunicación. Es decir, la democratización con medios como el tuyo, de Radio Zapote, o muchos otros, ya es mucho más fácil presentar alternativas de lo que está pasando en los hechos. Pero lo que está pasando en los hechos, a nivel geopolítico y a nivel global, y esto es muy importante como categoría de análisis, es que ya no estamos como hace 22 años cuando el 11 de septiembre seguíamos en un mundo unipolar, si acaso bipolar. En los últimos años, todos los que analizamos el escenario y la política global, la política internacional, sabemos que ya estamos cada vez más cerca de declararnos o ya estamos en un mundo, en un escenario multipolar, en donde nuevamente hay otros actores internacionales como Rusia, como China, como India, que están teniendo mucho más influencia, que están balanceando mucho más el leverage o la capacidad de determinación de lo que pasa en distintas regiones, y que Washington está en un claro declive. Eso es un hecho. Eso es un hecho que se ve en las políticas desde Donald Trump en adelante, de su cada vez menor presencia en la región del Medio Oriente, y en situaciones de mediación de conflictos en esta región, como el reciente acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, antes súper enemigos, acérrimos, y hay un acercamiento muy importante de unos meses para acá, mediado por China. Y otro acercamiento fundamental, que es el que se da entre el régimen de Bashar al-Assad en Siria con los países de la Liga Árabe, en unas reuniones impensables hace unos años entre Siria y la Liga Árabe, un acercamiento mediado por Rusia. Entonces, Rusia y China le están ya empezando, vamos a hablar coloquialmente, comiendo el mandado a Washington en las determinaciones geopolíticas. ¿Qué pasa cuando estamos en un mundo multipolar en el caso del Medio Oriente? Pues lo que pasa es que las entidades subestatales, en este caso entidades como Hamas, que por cierto, Hamas es el gobierno de la Franja de Gaza, un gobierno que se definió y que fue resultado de un proceso electoral en las urnas que le dieron a Hamas la legitimidad y la legalidad de gobernar en la Franja de Gaza. Algunos países en el norte global le llaman como es una entidad terrorista porque recurre a esto, porque tiene un brazo armado, pero nos guste o no, jamás es una entidad política avalada legítima y legalmente por el proceso y por el pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza. Ciertamente no todos los gazatíes están con el Harakat Mukawama al-Islamiyya, con el Movimiento de Resistencia Islámica. Pero sí es cierto que ganaron las elecciones en 2006. Tienen muchas fallas, no han vuelto a tener elecciones desde entonces, pero lo cierto es que son una entidad que llegaron allí de esa manera. ¿Qué pasa en el entorno multipolar? Que entidades políticas como Hamas recobran mucha fuerza y presencia. Precisamente porque ya no tienen un antagonista unipolar como lo hubo hace 20 años, sino que ahora en este reflujo de poderes, en este juego de pesos y contrapesos, actores como Hamas, como Hezbollah, como la hermandad musulmana, y por eso la victoria de la hermandad musulmana en 2011 en Egipto, cuando fue la revolución y luego la contrarrevolución, tienen mucho más juego de influencia, tienen más capacidad de operación, tienen mayor capacidad de conectarse, articularse con otras entidades subestatales en otros países, como en el caso de Hamas y Hezbollah, que uno siendo suní y el otro siendo shia, están colaborando ahorita en el acto de resistencia. Entonces, Hamas se ve fortalecido, es un hecho que Hamas está fortalecido entre la nueva circunstancia multipolar, pero también es cierto que hay otros actores como los llamados países pequeños o en la teoría de relaciones internacionales small states, como es el caso de Qatar, que están teniendo una influencia muy importante porque Qatar tiene ya varios años financiando al gobierno de Hamas, financiando los salarios y aportando mucho al desarrollo humano y al desarrollo educativo de la Franja de Gaza, y que tienen hoy en día una capacidad de mediación en conflictos como el del Talibán-Estados Unidos, los prisioneros y el intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos, conflictos en el Sudán, conflictos en el Líbano, conflictos en Chad, conflictos en muchas otras partes del mundo, mediadas por Doha, Qatar. Entonces, es un escenario nuevo en el Medio Oriente. justamente porque ese escenario nuevo en el Medio Oriente le estaba molestando tanto al liderazgo de Benjamín Netanyahu, que Netanyahu hace casi 2 semanas en las Naciones Unidas, seguro ya lo saben ustedes, presenta ante el Pleno de la Asamblea General un mapa de lo que él considera el nuevo Medio Oriente, en donde desde luego Palestina no existe, solamente existen aquellos países árabes que han normalizado relaciones con el Estado de Israel o que están en proceso de normalizar relaciones con el Estado de Israel, y en donde Israel además se convierte en el nodo de este nuevo Medio Oriente. Menos de 2 semanas después, en donde Netanyahu presenta al mundo en Naciones Unidas ese escenario en donde se pone, le dan este golpe tan sustantivo de resistencia y de liberación nacional de parte de Palestina. Yo veo muy complicado, muy difícil, no le veo cuadratura al círculo de que después de que esto presenta Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, se permita una situación como la que está viviendo un Estado vulnerado, golpeado, debilitado, en donde su ejército ya no es más el ejército invencible, y lo que hemos estado diciendo en estos momentos. Bueno, ¿qué pasó con él? Sí, te escucho. Hemos visto, por ejemplo, lo que refieres de cómo la mediación entre Arabia Saudita e Irán lograron conseguir una tregua en la guerra civil que se estaba dando en Yemen, pero en esta situación en Gaza la mediación de parte de los Estados Unidos solamente ha sido enviar un portaaviones y declarar que si Hezbollah o Irán entran en el conflicto, pues ellos van a entrar también. Incluso vimos que Putin un poco se burla de esto, diciendo que la política en Medio Oriente ha fallado completamente de parte del llamado Occidente, y que la mediación de parte de Netanyahu pues simplemente fue amenazar que va a destruir completamente Gaza y avisarle a los habitantes de Gaza que se retiren de ahí, de la franja. ¿Podrías comentar un poco sobre este punto? Porque vimos que hoy bombardearon el cruce de Rafah, que es el límite entre Gaza y Egipto, mientras sí. que el gobierno de la entidad sionista de Israel está diciéndole a los palestinos que se salgan de Gaza, está evitando que salgan por medio de este bombardeo. ¿Podrías platicarnos un poco de esa situación? Sí, claro. Por un lado le están diciendo, o sea, hay esta idea de que tienen que salir y abandonar la franja de Gaza y prácticamente completar el proceso de limpieza étnica, al menos de la franja, ¿no? De que ya tengan el territorio para ellos mismos. Lo mismo estaban diciendo de que eventualmente ya entrarían los tanques, ¿no? Y que ya eventualmente los tanques entrarían al territorio de la franja de Gaza. Entonces, yo creo que lo que en realidad, más allá de lo que pueda pasar en el terreno o de si Egipto estaría dispuesto a recibir a todos los casi 2 millones de habitantes de la franja de Gaza, que lo veo muy difícil, eso se convertiría, eso le está generando a un problema terrible al Sisi, al dictador Sisi, al presidente del Sisi, que además ahorita acaba de anunciar hace unos días que va a ir a buscar un tercer periodo presidencial, y que esto generó nuevamente algunas protestas, que prendió las alarmas en Egipto porque hubo visos de que pudiera haber una nueva episodios protorrevolucionarios. Entonces yo dudo mucho que Egipto esté en condiciones ahorita, o que el régimen de Al-Sisi quieran recibir a esa cantidad de número de palestinos. Eso lo veo muy, muy, muy difícil que suceda en Egipto. Lo que sí creo y lo que sí sé y lo que creo poder analizar y convenir este mensaje es que lo que estamos viendo en la realidad de la franja de Gaza, con esta brutal respuesta, con esta brutal reacción de Israel, que está además sucediendo en estos momentos, las personas de la franja de Gaza y las personas que se adscriben, más allá de Hamás o no Hamás, la resistencia palestina, todos comparten la resistencia en Palestina, ya sea por la vía secular con Fatah, ya sea con la yihad islámica, ya sea con el islamismo de Hamás, ya sea con otras organizaciones juveniles, culturales, seculares. Todos los palestinos, de una u otra manera, con el arte o con las armas, con la voz o con las letras, con el cuerpo o con el internet, pero todos los palestinos en el territorio ocupado están resistiendo. Y todos, de alguna u otra manera, o me atrevería a decir que la gran mayoría, sintieron directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, una inyección de esperanza, una inyección de fortaleza al ver lo que pudieron hacer con su opresor, con su colonizador histórico de décadas que es Israel. Yo estoy seguro que la mayor parte de la población palestina tuvo una sensación de victoria, parcial si se quiere, pero sí fue una inyección de esperanza estas imágenes de ver a los tanques israelíes tomados por los palestinos, a la población israelí por primera vez tomada, secuestrada por los palestinos, por primera vez revirtiendo la historia. Pero ¿qué es lo más sensible de este análisis que te presento y que te comparto? Que el hecho de que se inyecte este nivel de esperanza y este nivel de energía y este nivel de posibilidad de victoria en el corto, mediano o largo plazo, es decir, sí podríamos hacerlo. Eventualmente Palestina será libre. El hecho de que tú crees este imaginario, de que este imaginario, esta esperanza se comparta de manera colectiva en el pueblo palestino en esta coyuntura, lo que crea, lo que produce, y aquí lo sensible, es que expande y aumenta el umbral de dolor de los palestinos. ¿Qué quiere decir esto que te estoy diciendo? Aumentar el umbral de dolor quiere decir aumentar la disposición al sacrificio, expandir la voluntad al martirio. Es decir, en la psicología palestina, lo que puede estar sucediendo ahorita, y esto es una cosa que no lo he leído en ningún lado, es una cosa que yo llevo analizando en los últimos días, es esto lo que va a permitir es que crea, es que se incremente el umbral y la disposición al sacrificio. Esto quiere decir que ahorita a cierta parte de la sociedad palestina ya no le está importando lo que está pasando realmente. No es que no les importe, pues, pero lo ven como un sacrificio del corto plazo, porque lo que está haciendo Palestina es recordarle al mundo que existen, es recordarle al mundo, porque el mundo no voltea a ver a Palestina más que cuando Israel tiene un cierto grado de daño, cuando Israel padece alguna de las consecuencias de la opresión. Mientras Israel no padezca ninguna mínima rasguño de lo que está haciendo, nadie voltea a ver a Palestina. Y Palestina, los palestinos están recordándole al mundo su existencia, están evidenciando a su opresor y además están mostrando su determinación a resistir. ¿Por qué? Porque todo el camino de la vía política en los últimos años ha sido agotado. Ha sido agotado por completo. Los caminos políticos, los caminos civiles, las alternativas de la vía de los dos estados han sido abandonados y olvidados por la comunidad internacional. Lo que estamos viendo ahorita, ¿sí?, es que Palestina está en un proceso, es decir, Palestina lleva mucho tiempo, los palestinos llevan mucho tiempo tratando, intentando de poner y de demostrarle al mundo, poner en el reflector del mundo la violencia que ejerce Israel sistemáticamente sobre ellos. Lo llevan intentando mucho tiempo. Y sin embargo, es muy pronto que la gente se olvida. Yo lo que veo que está haciendo, y ya termino pronto con esta reflexión, yo veo que los recientes ataques, ataques a Israel desde Gaza no tienen en realidad como objetivo la liberación de Palestina, aunque la resistencia utilice ese discurso. Ellos saben que no van a poder contra el ejército israelí. Más bien, estas operaciones de Hamas lo que pretenden es cambiar la perspectiva y la dinámica de la lucha. Pretenden sacudir el actual consenso internacional que sostiene que Palestina es una causa perdida, que debe ser ignorada y olvidada. Estas operaciones que hace Gaza sobre Israel son recordatorios. Y desde el punto de vista de quienes piden una resistencia armada organizada, los únicos que funcionarían en ese sistema. Recordatorios de que existen y que no van a renunciar a su derecho a vivir como pueblo libre y soberano en sus tierras. Entonces, eso es importante. Las operaciones ciertamente no van a cambiar las condiciones actuales de los palestinos, pero ellos al parecer están dispuestos al sacrificio, saben que no van a mejorar sus condiciones en el corto plazo. Y es probable incluso que sus condiciones empeoren, ya lo estamos viendo. Pero lo que no van a empeorar a causa de estas operaciones, van a empeorar por las acciones, pero no van a empeorar, o sea, su situación no va a empeorar por lo que están haciendo. Su situación va a empeorar de todos modos por las acciones en curso sistemáticas del Estado israelí, que está decidido, independientemente de cómo se resistan los palestinos, a borrar Palestina y crear oficialmente lo que han conseguido en la práctica, que es la soberanía exclusiva judío-israelí sobre Palestina. Entonces, los colonizados son superados, ciertamente, lo sabemos, en las relaciones de fuerza. pero en este orden mundial colonial, pienso, los colonizados han observado ya claramente y sin ambigüedades que, lamentablemente, qué triste que lo diga así, solo reciben atención y reconocimiento de su existencia cuando participan en la violencia organizada. De lo contrario, son asesinados de todos modos y borrados de todos modos y sin que los estados y el orden global puedan marcar la diferencia o les presten atención. Entonces, sí. Muy importante porque el último reporte del Ministerio de Salud de Gaza da la cifra de 830 palestinos asesinados solamente en Gaza, sin contar los de Cisjordania. Pero este tipo de cantidades masivas de víctimas por bombardeos indiscriminados de toda la zona de Gaza, los hemos visto cada vez que hay un conflicto abierto de parte de el ejército sionista en contra de la población. Entonces, ¿no hay una diferencia realmente a las veces anteriores, a esta vez que hubo una reacción muy fuerte de parte de la resistencia? Y ¿sí? Bueno, para finalizar queremos nada más preguntar, bueno, pedirte que si quieres enviar un mensaje aquí a los radioescuchas o televidentes de redes sociales, ya no sé, este miércoles a las 4 de la tarde tenemos una manifestación convocada por una docena de organizaciones en la Embajada de Israel aquí en la Ciudad de México, y bueno, para terminar, pues si quieres enviar un mensaje o cualquier último comentario que tengas, pues tienes la palabra, Rafael. Muchas gracias. Yo terminaría diciendo que lo que estamos viviendo ciertamente, repito, con el mensaje, con la primera parte, ¿no? La dimensión de lo que estamos viviendo sí es una dimensión de gran escala, ¿sí? El drama gazatí y lo que ha hecho Hamas en territorio israelí es la capacidad del oprimido, de la parte oprimida, de cambiar la ecuación sobre estas relaciones asimétricas de poder. No va a cambiar la asimetría, no va a cambiar la diagonal de la asimetría, pero sí está cambiando la percepción y la ecuación de los distintos actores que tienen injerencia en la región. Recordemos que está aquí los intereses de Irán, los intereses de Qatar, de Egipto, Jordania, Líbano, Hezbollah, Washington, Moscú, Pekín. Es decir, hay muchos actores. Hamas sí logró un cambio en esta ecuación. Esto es algo que hay que observar. Vienen muchos días y muchas semanas de un cambio de juego, de un cambio de discurso. Es terrible ver cómo el norte global y sus capitales están dándole carta verde, luz verde, mano amplia a Tel Aviv para que haga lo que tenga que hacer para defenderse del llamado terrorismo. Y es muy triste porque no tarda nuevamente en suceder lo que ya nos esperábamos. Un discurso racista, un discurso islamófobo, un discurso en donde se va a asociar la resistencia islámica con un islam de fanáticos, con un islam de grupos retrógradas, con los árabes que son tan violentos, que son misóginos, y todo eso que ya había claramente impuesto y articulado los momentos posteriores al 11 de septiembre, y que ya se habían logrado poco a poco disuadir y contravenir y desmitificar a partir de eventos recientes como por ejemplo el Mundial de Qatar 2022, en donde gran parte del mundo que desconfiaba del Medio Oriente y del mundo islámico pudo darse cuenta de que en realidad musulmanes, islam y países árabes y del Medio Oriente son capaces también de hacer encabezados en los medios de comunicación por cosas positivas y por eventos que no tienen que ver con guerra y con sangre. Eso ya lo había logrado Qatar 2022 en gran parte de la opinión pública y de la percepción de los jóvenes que no vivieron el 11 de septiembre. Y lo que está pasando ahorita y lo que está haciendo Israel en esta reacción tan apabullante, la manera en que lo van a capitalizar va a ser nuevamente regresando a este discurso de lucha de civilizaciones, de malos y buenos, de bárbaros y civilizados. Y eso es lo que a mí más pena y tristeza me da de cómo van a capitalizar esto, porque es la única manera en que pueden seguir creyendo que ganan, es tratando de alimentar el odio de los terceros en contra del mundo islámico y del Medio Oriente. Yo creo que hay que manifestarse, hay que seguir difundiendo información, hay que buscar medios alternativos y hay que recordar que aquí es un tema de un estado de apartheid. Eso no lo cambia nadie, eso no es una opinión, eso no es asunto de militancias o no militancias. Cualquier persona con conciencia mínima se da cuenta que lo que estamos viendo aquí es una relación asimétrica de un estado colonizador y opresor frente a un pueblo oprimido y colonizado. Y hay que tratar de evidenciar eso y luchar desde cada una de nuestras trincheras, sea con la voz, sea con la palabra o sea con el corazón. Bueno, le agradecemos mucho aquí a nuestro compañero de Polacas, Rafael Robles Gil Kosi, que se comunica con nosotros desde Doha, Qatar, y por pues apoyar en el intento, el trabajo que hacen los medios libres para romper con estas campañas de propaganda negra que encontramos y que intentan promover el genocidio del pueblo palestino. Tuvimos unos problemas técnicos aquí con la conexión de la compañera Imuris. Vamos a ver si nos escucha y quiere dar un comentario final. Y si no, pues ya terminamos este programa y los dejamos con un poco de música. على ديني على أرض تلاقيني.